Los aficionados españoles no vieron el balón, pero es que los jugadores bielorrusos tampoco. 0-4, fácil victoria a domicilio en el segundo partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Fue la noche del fútbol a ciegas, en la que toda España tuvo que buscarse las habichuelas para poder ver a su combinado nacional. Los chicos de Del Bosque, en cambio, sí que tuvieron todas las facilidades del mundo para arrollar a Bielorrusia. De la mano de un estelar Pedrito que consiguió el primer hat-trick de su carrera deportiva, España consiguió ahogar a los locales. Y es que, pese a las advertencias de Vicente Del Bosque sobre el potencial de Bielorrusia, el tempranero gol de Jordi Alba encaminó el encuentro y el control absoluto del centro del campo hizo el resto. Sin embargo, Cesc Fàbregas, que cumplía 75 partidos con la selección, no cree que haya sido un paseo. No, no creo que haya sido un paseo. Ya te digo yo que estos partidos a veces son los que corres más, ¿eh? Han sido un partido, nos hemos sentido muy cómodos, eso sí que es verdad, pero era un campo muy grande. En la segunda parte ha sido un partido bastante abierto y yo creo que en líneas generales pues estamos muy contentos de la gran partida que hemos hecho. No,